ocasión se place en presentar el evangelista Héctor de la Cruz, predicando la poderosa palabra del Señor. Donde la gloria del Señor se hizo palpante, las almas fueron salvadas, los enfermos fueron sanados y el pueblo fue edificado bajo la bendición del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, no te retires para que veas la gloria de Dios en acción. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Oscar. Oscar, ¿qué pasó? Mira, ayer, ante la gente que estuvo aquí en campaña, tenía yo los pies planos desde niño, por la gracia de Cristo, murieron. Llegando a casa, aquí no sentí ningún dolor cuando dijiste tú que, de la boca a las muelas, se van a tapar. Y, pero llegando a casa, estoy hospedado porque yo vengo de Durango. Tengo una cruz de oro en una muela, la puedes ver. ¡Gloria al Señor! Estate aquí. Aquí entre nosotros hay un dentista disponible, un dentista, está por aquí, el doctor. Venga, suba. Tiene una cruz en oro. Yo quisiera que el dentista certificara a ver qué es lo que él ve ahí, si es cierto o no, mi hermano. Gloria al Señor. ¿Ah? Sí, ahí está. Ahí está. Sí, ahí está. Si eres dentista, dígale el nombre para los que están mirando a través de la televisión. ¿Mi nombre? Doctor Reciclando Haga. El doctor tiene su, amén, su consultorio dentista, gloria al Señor, y tiene un oro tremendo. Yo quisiera, mi hermano Rolón, para nuestra revista, tómele una foto aquí el doctor también, gloria al Señor, aleluya. Dale un aplauso a Cristo, que le fueron. ¿Quién fue? Cristo. Aleluya. Puede bajarte por ahí, enseñárselo a todos los ministros que están por ahí, gloria al Señor. Bien, bien, otro, next. ¿Su nombre? Norma. Norma, ¿qué pasó? Bueno, anoche cuando usted llamó para orar por los que estaban con gastritis, úlceras, pasé. Y yo estaba a dieta desde hacía una semana porque me había dicho el doctor que no podía comer nada, solo verduras cocidas. Y anoche yo creí que estaba sana y salimos de aquí. Y fíjense de todo lo que me hace daño y no me hizo daño. ¿Quién fue? Todo lo que ella le hacía daño, lo cenó, lo comió y no le hizo daño. ¡Aleluya! Mi hija, la que está ahí arriba, ella tenía una hernia. Y anoche dijeron que pasaran, había mucha gente y no pudo pasar. Y ella ahí arriba creyó que el Señor la iba a sanar y ella está sana. Se le desapareció la hernia a su niña allá arriba. ¿Quién lo hizo? ¡Cristo! ¿Algo más? ¿Más? ¿Qué pasó? De las varices. Yo tenía varices y no podía estar parada mucho tiempo porque se me dolían las piernas. Y desde las 6 llegué y estoy parada allí y no me duele nada, gracias a Dios. ¡Aleluya! ¿Quién fue? ¡Cristo! Ya, padre. ¿Algo más? ¿Ah? Las muelas también. ¿Qué pasó? Ya me las había arreglado un dentista, pero me había quedado mal. No podía masticar nada duro. Y ahora puedo comer todo, gracias a Dios. ¿Quién fue? ¿Sí? ¡Dame un aplauso fuerte, Señor! Nombre. Puedes dar un poquito de volumen. Nombre. Rosario Rivera. ¿Qué pasó? La niña se le dio ¿Y qué pasó, linda? ¿Se sanó? ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Quién fue? Cristo. ¿Perdón? Yo tenía una bola en el estómago que me hacía. Cristo la sanó de una pelota en el estómago también, se le desapareció. ¿Quién fue? Cristo. Cristo, que el tiempo avanza. ¿Su nombre? ¿Qué pasó? Me quedé enferma porque tenía mucho tiempo enferma de una hernia. Me habían curado mucho y no hallaban qué tenía. Hasta como 4 meses hallaron que era una hernia. Entonces yo no quería que me operara. Yo tenía fe que el Señor me iba a sanar. Entonces anoche, cuando dijo usted que pasaron, que tenían hernia y diabetes, y pasé. Yo tengo una bola aquí, pero ya no la tengo. Y tenía un juanete y ya no lo tengo. Tenía un juanete y ya no lo tiene. Tenía una bola y ya no lo tiene. Tenía un dolor y ya no lo tiene. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue? ¡Cristo! Levanta la mano todo el que diga que fue Cristo ahí. ¡Aleluya! Todo el que diga que fue Cristo, levante su mano. Bate las manos al Señor ahí. Eso es. Eso es. Bátele las manos al Señor. ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! Dios le bendiga. Amén. ¿Su nombre? ¿Qué pasó? Pues el día 11 de enero me tomó un carro, me atropelló un carro. No me pasó nada porque me levanté y me desmayé. Y cuando volví en sí, levanté los brazos así y dije, gracias, Padre, porque tú me salvaste. Me has dado de nuevo la vida. Pero me quedó un dolor en el estómago. No dolor, una congoja. Y se me fue haciendo la hernia. Muy grande, yo la sentía. Nadie de mis hijos sabía más que mi esposo. Me ponía la mano él aquí y se la quitaba, pero no le decía yo que tenía, sino que yo oraba, Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi médico, yo no quiero mi médico, Señor. Pero allá arriba, cuando me llamó para quitar la hernia y la úlcera, todo. Desapareció la congoja, el dolor, la pelota, la hernia, el diablo, los demonios. ¿Quién lo hizo? Dios le bendiga. ¿Tu nombre? María Velázquez. ¿Qué pasó? O sea que ayer que usted dijo que pasara los que tenían, que no tenían esto en el pie, yo pasé y pues yo siempre me canso con los zapatos y me canso mucho de estar parada. Aparte de que también una pena. Paris, aquí, que tenía como 125 años, que no me acuerdo muy bien, y también lo que me pasó fue una hernia que ya tenía 18 años, la tenía en esto de aquí así, y todo se me quitó. Todo se me quitó. Gloria a Dios. Yo le doy muchas gracias a mi Dios. Gracias por haberme salvado. Se fue la hernia, se fue la varicis, se fue el diablo, se fue los demonios, se fue el dolor. ¡Aleluya! ¡Llegó Cristo! ¿Quién fue? ¡Cristo! ¡A su nombre! ¡Gloria! Que no se caiga ahí. ¿Eh? ¿Su nombre? ¿Qué pasó? Pues Cristo me puso. Cristo me puso. ¿Dónde? ¿Dónde? Se está gozando, Gloria. Dale un aplauso al Señor, que Él es bueno. Gloria, Dios le bendiga. Aleluya. ¿Quién fue? Cristo. ¿Su nombre? ¿Qué pasó? Anoche pacté con mi hermanita porque le dije que le hice un sueño. Y el señor me está contando, señor, ¿no? Y yo también, hermano. No sé qué sentí en mi boca, sentí en la boca y el sabor de la... No sé qué el señor hizo conmigo, pero algo hizo. Yo estoy segura que el señor algo hizo en mí. ¿Quién fue? La niña tenía los pies chuecos, virados, como dicen allá, los ricos, virados, chuecos. Gloria al Señor, y el Señor se los enderezó. ¿Quién fue? ¡Cristo! ¿Tu nombre? Rosario Aragón. Yo quiero darle la gloria al Señor porque yo quería un milagro y he visto bastantes, pero le digo, Señor, antes de llegar a la campaña, yo quiero un milagro. Y cuando me subí a la camioneta, el Señor me rellenó dos muelas de plata. ¡Ah! Subiéndose a la camioneta, gloria al Señor. A su nombre. ¿Quién lo hizo? Cristo. Rapidito, que el tiempo está pasando. ¿Su nombre? Gabriela de Soto. Yo le quiero dar gracias al Señor porque yo tenía nada más puro relleno. Todas mis muelas las tenía pues mal y el Señor me las llenó todas de plata. Gloria al Señor. Dale un aplauso a Cristo. ¿Quién fue? Cristo. ¿Tu nombre? Julio. Julio, ¿qué pasó? Pues ayer que usted dijo que pasaron, que tenían 10 planos, pasé, y gracias a Dios me puso aquí. ¿Quién lo hizo? Cristo. Cristo se lo hizo a Julio en el mes de septiembre. ¿Cuántas alaban al Señor? Julio recibió un milagro en septiembre, ¿sabes? Es tremendo. ¿Tu nombre? Martín. Martín, ¿qué pasó? Me salieron muelas. No, el mismo instante de allá de la grada, de cuando dio el poder el Señor, al instante me lo dijo. ¿No tenía muela? No tenía, la tenía picada. ¿Toda picada? Toda picada. Dar un aplauso a Cristo, que él es bueno. ¿Tu nombre? ¿Qué pasó? O sea, yo tenía 5 años con una hernia, se me fueron haciendo, ¿verdad? Ya tenía 3, yo tenía pase con cirujano para operarme, pero el Señor sabe todas las cosas y yo me siento muy agradecida con el Señor, porque anoche el Señor me hizo libre de mis 3 hernias. ¡3 hernias se fueron, la tripleta! ¿Quién fue? ¡Cristo! ¡Se fue la tripleta del diablo! ¿Quién lo hizo? ¡Cristo! ¡Hombre! ¿Qué pasó? Yo llegué muy emocionada a mi hogar, a casa de las chicas, que Dios había hecho un milagro conmigo, que me había sanado de mi hernia. Y la manso. ¿Lo hizo? Cristo. Sana de la hernia, sana de la pierna. ¿Quién fue? Cristo. Por aquí. ¿Tu nombre? Soy Guadalupe Vázquez Langel. ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Yo le quiero dar la gloria a Jesucristo porque el día de ayer que usted hizo la invitación para los pies chuecos, yo pasé a agarrar esa bendición por fe, pero el Señor fue tan misericordioso que no nomás me sanó los pies, sino también me puso unas muelas de plata. Gloria a Dios, me las rellenó porque era una pasta que me habían puesto en las Islas Marías donde yo me encontraba preso allá, que Cristo también me libertó de aquel día. Gloria a Dios, el Señor me puso estas muelas de plata y también me quitó una bola que tenía aquí en el cerebro. Y gracias a Dios que el Señor ha sido misericordioso y le quiero dar la gloria, la honra a mi Señor Jesucristo porque vi su poder, porque el día de la mañana, el día de hoy, yo me levanté a las 5:30 a orar como siempre porque estamos en un centro de rehabilitación contra drogas de nueva creación en Cristo y el Espíritu Santo me hizo que me fuera a ver en el espejo, a ver mi dentadura y fui cuando vi el poder de Dios que se había manifestado en mis muelas también y toqué mi bola y ya no estaba la bola, el Señor había hecho la obra, para esta la gloria. ¡Aleluya! ¡Y fue! ¡Cristo! ¡Se lo hizo! ¡Cristo! Dios te bendiga. ¡Aleluya! Bueno, ¿se cumplió la profecía de anoche? Seguro que se cumplió. Y si no se cumplía, pues yo no podía predicar aquí esta noche. Porque la Biblia dice que si no se cumple la profecía, el profeta es mentiroso. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Tu nombre? Selina Ramírez. ¿Qué pasó? Anoche, pues cuando dijeron que pasáramos por los pies, yo también pasé y me dolían mucho los pies. Yo ayer llegué y me senté luego en esta casa porque no podía estar parada y ahora he estado parada desde que casi que empezó. Y cuando los dientes también, yo me puse a orar, a alabar al Señor y a Entonces yo empecé a la hora del Señor y de repente ya no pude. Sentí la quijada, pues, tierna, como cuando el cielo se siente hasta uno la boca abierta, que no la puede uno cerrar. Así me quedé yo. Ya no pude alabar al Señor, pero con mi mente lo estaba alabando. Yo sé que el Señor, todo lo que tenía mal en mis muelas, Él me sanó. ¿Quién fue? ¡Cristo! ¡Aleluya! Gloria al Señor. Ahí yo veo unos rellenos ahí, gloria al Señor. Aleluya. El Señor se la lleva, hermano, y luego se la enseña ya a los que están abajo. ¿Su nombre? Fidel Constante. Fidel, ¿qué pasó? Primeramente le doy gracias al Señor porque yo tenía como unos 25, 30 años con mi acidez en mi estómago. Todo me hacía mal, no podía cenar porque me sedaba. Y pues yo me siento muy contento, le doy gracias a Dios porque me he sentido sano completamente, sé que Dios me ha libertado. Te doy gracias, estoy muy contento con el Señor y por ahí te doy la honra y la gloria. ¿Quién fue? ¡Cristo! Rapidito, por aquí. ¿Su nombre? María Lozano. ¿Qué pasó? Pues yo le doy gracias porque me quitó la muela del piso y la ponía a dormir. ¿Le dolía? Sí. ¿Y ya no te duele? Ya se me desapareció. ¿El qué era? Una muela, la última muela. Oh, muela de juicio. ¡Se le desapareció! ¿Quién fue? ¡Cristo! Bendito. Por aquí, ¿tu nombre? Ramón Buena. ¿Qué pasó? Que la niña tenía pie plano y fue sana. Fue sana de pies planos. ¿Quién lo hizo? ¡Cristo! Anoche vine yo y lloraron por los que tenían diabetes y yo, gracias a Dios, que cuando yo llegué a mi casa, llegué a mi tienda, yo llegué a mi adoloría, me he pintado. Y me levanté y hice los análisis y mucho que cambiaron los análisis de diabetes. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos lo alaban? ¡Se fue la diabetes! ¿Cuántos lo alaban? ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios? Gracias, Padre, Dios te bendiga mucho. Señor Morales, ¿qué pasó? Ayer cuando usted se llamó, ¿se oye allá? ¿Se oye? Gloria al Señor, ¿se oye ahora? Sí. Okay. Ayer cuando usted llamó para orar por los dientes, yo desde 1969 tenía pequeña bicicleta, tenía los dientes flojos de que ayer cuando empezamos a orar para los dientes, sentí el sabor amargo en la boca y se me durmió y ahora ya no tengo bien. ¿No tienes hijos ahí? Sí, sí. ¿Quién lo hizo? Cristo, dale un aplauso al Señor, que le fuera. ¿Tu nombre? Ana Berta. ¿Tu nombre? Ana Berta. ¿Qué pasó? Al día de ayer que dijeron que pasáramos con los niños que tuvieran pies chuecos, pues mi niña al correr y caminar atravesaba sus piecitos y me he dado cuenta que ya no lo hace, que camina derecho ya. ¿Quién fue? Cristo. Cristo, se fueron los pies chuecos. Y también cuando dijeron que pasáramos por, o sea, que lloraron, que estábamos por lo que tenía un problema en la dentadura, y sí, yo ahí empecé a orar y empecé a sentir el sabor también ese que dice mi compañero de lo que ponen los dentistas, y sí, en la parte de arriba tenía dientes, muelas picadas, y ya están blancas, ya están limpias. ¿Quién fue? ¿Su nombre? Irene Martínez. Irene, ¿qué pasó? Pues el Señor me puso dos muelas, oro con plata. Hoy en la mañana me di cuenta. ¿Te cuenta en la mañana? Sí. ¿Quién lo hizo? ¡Cristo! ¿Qué pasó? Pues tenía pata en las muelas y el Señor me las puso de oro. ¿Cómo te diste cuenta? Porque, o sea, que yo asqueno y usted me dijo que tenía pata. Yo le dije que sí, entonces dijo, pues ahora la tienes de oro. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Quién fue? ¿Sí? ¿Quién fue? Sí. Vamos, ¿qué nombre? Maricela Tartín. ¿Qué pasó? Pues la niña, el Señor la sanó, tenía los pies chuecos y y no tenía... ¿algo? Sí, no tenía algo. Se fueron los pies planos y enderezó los pies. ¿Cuántos? Camina, camina. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡A su nombre! Rapidito. ¿Nombre? Dolly de Miranda. ¿Qué pasó? El niño tenía los pies planos y chuecos y el Señor lo salvó. ¿Pies planos y chuecos? Y muelas. mis muelas de plata. ¿Quién fue? ¡Cristo! ¿Nombre? Ramón Verdú. ¿Qué fue? El señor hizo el milagro de rellenarme dos muelas que tenía picadas. Tenía dos muelas rellenas hace como 8 o 10 años, pero con una pasta blanca nada más, ya tenía locura en el puro fondo. Pero o sea que ayer que oramos para que el señor, ¿verdad?, me arreglara las muelas. Tengo un hijo mío también que estaba de arriba, un hijo de 7 años, él tenía una caries en una muela. Y también cuando yo estoy en oración, por gracias a Dios, no le honra yo ya a Dios, Cristo, que pues yo sabía que Cristo, ahí en la oración, yo sentí que Cristo me había arreglado las muelas. Entonces yo también sentí que mi hijo también, él había sido sobrado en él. Entonces cuando terminamos de orar, yo vimos la muela de mi hijo y vimos que no tenía ya el ojito ese negro que tenía en la muela, sino que la tenía ya como nueva, él está arriba ahorita. Y entonces yo sabía, yo por fe de que el Señor me hizo el milagro. Entonces yo fui, cuando llegué a la casa, yo pues oré a Dios, ¿verdad?, dándole gracias y todo. Pero no aguanté la curiosidad de ir al espejo yo. Y fui al espejo y me vi y tengo las dos muelas rellenas de plata. Las dos muelas que estaban picadas tienen plata. ¿Quién fue? ¡Cristo! Amén, Dios le bendiga. ¿Cuánto nos queda? Te vamos a tener que cortar por el... Más nadie después de estas dos puntos. El tiempo ya avanzó. Dios te bendiga. ¿Su nombre? Claudia Bon. ¿Qué pasó? En la mañana que me desperté me di cuenta que tenía rellenas las muelas. ¿Quién fue? Cristo. Rapidito, le da espacio rapidito. ¿Su nombre? Luz de Carmen. ¿Qué pasó? Yo tenía los pies en planos, pero anoche el Señor hizo mirar con mis pies y me puso la garganta en los dos pies. ¿Quién fue? Cristo. Amén, seguidita. ¿Su nombre? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién lo hizo? ¿Ah? ¿Usted está dando la gloria a Dios porque yo tiene los pies chuecos o porque le... ¿Ah? Porque le hizo la tanda. ¿Quién tiene los pies chuecos? Derecha los pies en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Bien fue! ¡Cristo! ¡Bien fue! ¡Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Jamás, Elegia, creo que esta noche va a ser Dios grandes cosas y maravillas en medio de su pueblo. ¡Gloria a Dios! ¿Su nombre? Jesús Coronado. ¿Qué pasó? Pues yo tenía mi diente en el lado más bien, me puso muy grueso los labios, pesados, son grandes. Y esta mañana, cuando me levanté, que era el seminario, pues ya muy a gusto, desayuné completamente, muy a gusto. ¿Quién fue? ¡Cristo! ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos creen que esta noche Dios va a hacer grandes maravillas? Yo lo creo también. Quiero decirle que después del mensaje voy a estar orando por los enfermos. Dios está aquí para sanar su enfermedad. La Biblia dice que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se convirtieron. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Y este a tanto, dice tanto, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, yo reprendo el silencio. Padre, esos espíritus de demonio que le tapan la boca al creyente para que no te alabe, yo los ato, para que este pueblo tenga autoridad de alabarte, para que este pueblo sepa la importancia de la adoración, para que este pueblo entienda que una boca que siempre te está alabando, aleluya, es una boca que va a producir poder en ese cuerpo. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que sobre todo nombre, yo ato todo espíritu del diablo, ato todo espíritu de demonio, Padre, por tu palabra, y vos se becando avanzai. Mira, todo el que ame las almas, vamos a clamar por las almas. Vamos a clamar por las almas. Pero usted, el que clama por las almas, no ore en lengua, no ore en español, ni ore en inglés, ni ore en alemán. Todo el que hable en otras lenguas, comience a hablar en otras lenguas. Por las almas, ahí hable misterio con Dios. Suelta esa lengua, suéltala. Suelta esa lengua. Si no habla en lengua, clama ahí, clame. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Ay, arriba! Ahí está Dios, ahí está. Están cayendo cadenas, eso es, suelta esa lengua, eso es, están cayendo cadenas. Suelta las vidas, diablo, demonio, suelta las almas, Satanás. Te lo ordeno en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Se está moviendo Dios en las gradas arriba. Se está moviendo el poder de Dios en las gradas. Se mueve Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Están cayendo cadenas. Gloria a Dios. Eso es. Suelta esas lenguas ahí. Suelta las lenguas. Gloria a Dios. Se mueve el poder de Dios en la parte de atrás. Allá arriba se mueve. Se mueve Dios en la parte del medio. Mira, se mueve Dios. Se está moviendo Dios ahí. Ahí, eso es. Se mueve, sabe, cae, suelta, que cae. Eso es. Ya está, hija. Son, tu, cae. Se mueve Dios por esta parte, se mueve Dios por esta área, se mueve ahí. Suelta esa lengua. En la parte de abajo se está moviendo el Señor aquí. Se está moviendo el Señor en la parte de abajo del estadio. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Están cayendo cadenas. Salud, Cayuli, Jami, ay, Dios mío. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Así mismo en pie! ¡Así mismo! ¡Así como estamos! Eso hubiera que yo hubiera. La que está de luz de Roma. Cerca. Ahí, déjala ahí, déjala ahí. Párate detrás de ella. Detrás de ella, pendiente ahí. Detrás de ella. Nombre de Jesús. ¡Jesús! Necesito la comunión de los ministros esta noche, en una forma especial, ahí, mucha comunión, pidiéndole a Dios que, aleluya, rompa cadenas en esta noche, pidiéndole a Dios que haga cosas maravillosas en esta noche, gloria a Dios, noche, noche, noche, noche de grande impacto. Con ella ahí, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, levántate con fuerzas nuevas ahí. Dame un aplauso fuerte a la gloria de Dios. Gracias, Padre. Pueden sentarse los que tienen asiento y los que están en esta área de pie, aunque están de pie por dentro, siéntense. Póngase cómodo a escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios es voz de Dios. Y al que está al lado tuyo, le miras a la cara, le sonríes, le das la mano y le dices, hay que tener unción hasta en la sombra. Dígale ahí, hay que tener unción hasta en la sombra. Amanso y Tacucus. Hay que tener unción hasta en la sombra. Gloria a Dios, gloria al Salvador. Unción hasta en la sombra. Querejame. Suéltala, diablo. Pendiente allá atrás. Ujieres detrás de ella. Suéltala, diablo. Tráemela, tráemela, tráemela, tráemela, tráemela. Tráemela. Tráemela, corriendo. Por allá, por allá, por allá, por favor, por allá, por allá. Allá que Dios me mostró esto anoche, Dios me mostró esto anoche. Ahí mira. Hasta acá, acá, acá. Gracias, Padre. Gracias, cucucus. Va a quedar libre, libre. Libre. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Estaba aquí, alaja, alaja! ¡Solaje, alaje! Detrás de ella. ¡Te va! ¡Te va! ¡Te va! ¡Fuera! ¡Libre, libre, libre! ¡Libre por la palabra! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Fuerza nueva! ¡Fuerza nueva! Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Declaro liberación total. Satanás es un mentiroso y padre de mentiras. El diablo es un mentiroso y padre de toda mentira. Y yo tengo autoridad por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. de declarar este cuerpo libre. Andocélico Cuscu. Eso significa que hay que tener unción hasta en la sombra. Gloria a Dios. Estamos preparados, prepárese. Y van a ocurrir muchas cosas. Yo anoche me enredé. Si Julio César Chávez peleó la noche anterior, la noche fue la pelea del siglo entre Héctor de la Cruz y los demonios, donde me estaba quedando. Pero Julio César Chávez empató, yo no empaté, yo la gané por nocaut. ¿Cuántos alaban a ese? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡La gloria es de Él! ¡La gloria es de Jesús! ¡La gloria es de Él! ¡La gloria es de Él! ¡La gloria es de Él! ¡La gloria es de Él! ¡La gloria es de Él! Te declaro libre y con fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Levántate. Gracias, Señor. Dios te bendiga mucho. ¿Ah? Gracias. Gracias a mí, no. Gracias al Señor. Cristo. Gracias a Dios. Dame el cuello. Cristo. Estamos viviendo el tiempo donde la humanidad tiene que darse cuenta que es un tiempo de cambios. Oh, gloria. Ayer cenaba con cierto hermano, anoche, y hablaba sobre una conferencia que se habló de los momentos de cambios. Y mientras me sentaba a escuchar, de ahí sacaba este mensaje de hoy. Oh, gloria al Señor. Donde la humanidad se está dando cuenta que las cosas no marchan en el orden que tienen que marchar. Hoy más que nunca tenemos tanta confusión sobre la tierra. El ser humano está detrás de lo sobrenatural, buscando un poder en el más allá, detrás de lo que puede decir el ser humano que va a hacer mañana o que va a ocurrir dentro de 5 años de su vida. Cuando el diablo y los demonios se han aprovechado en esta hora para traer engaño sobre la humanidad. Y muchos que son usados por el mismo diablo, cuyo deseo es obtener riquezas, buscan cómo comercializar lo que ellos llaman poderes sobrenaturales. Y es cuando viene un hijo de las tinieblas y se inventa lo que se llama la pulsera del balance. Y se busca 4 personas pagadas para que hablen a favor de la pulsera del balance. Y le pone el precio en dólares de $29.99. Le compra el anuncio a Televisa y a Univisión. Y la pulsera del balance empieza a venderse como tortillas acabadas de salir. Y la gente detrás del balance. Por otra parte están los psíquicos que hoy ya tienen su cadena de teléfono, donde usted marca el teléfono para consultar psíquicos. Cada llamada durante 2, 3, 4 y hasta 10 minutos le sale a usted quizás el sueldo de todo un día de trabajo. ¿Para qué? Para recibir mentiras, engaños e hipocresía, porque quiero decirle a todos que ningún hombre sobre la tierra que no sea lavado con la sangre de Cristo tiene autoridad para sanar, para aconsejar o para irse más allá de lo material o natural. El único que tiene poder, aleluya, se llama Jesús por su Espíritu Santo, que lo deposita en vaso de barro. Y usted me dice, entonces, ¿qué de los médicos? Estamos hablando de lo sobrenatural. Hace 4 días, si no me falla la mente, o 3 días, el helicóptero de Visa, de Televisa, estaba en los aires, y en ese mismo reportaje que estaban dando aparecieron 2 objetos voladores no identificados, y ellos sacaron de enfocar la escena que tenían para enfocar las 2 lucecitas aquellas que no pudieron llegar a concluir lo que era. Y yo estoy seguro que la gente puso más atención a las 2 lucecitas que a lo que ocurría dentro del sistema noticioso. Hoy en día, como en los tiempos de los apóstoles, están los engañadores, aquellos que lo único que piensan es agarrarle el dinero a la gente prometiéndole algo que jamás le cumple. Y esos engañadores también los encontramos dentro de lo que mucha gente llama Iglesia de Jesucristo. Yo soy un hijo de Dios, miembro de la Iglesia de Jesucristo, miembro del cuerpo místico de Jesucristo, donde Dios nos ha llamado con este ministerio de los últimos días, dándonos autoridad para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, que podamos compartir la palabra, que las vidas sin Cristo vengan a Jesús, que los enfermos se sanen, aleluya. Pero sabe una cosa, Dios no me mandó a mí, ni me ha enviado ni a México ni a Estados Unidos a cobrar por las sanidades, porque esto es completamente gratis, porque los dones de Dios no se compran con dinero. Alabado y bendecido sea la gloria de Dios. Aleluya. Quiero decirle a todos los presentes que esta es la hora en que tenemos que abrir nuestros ojos y entender que sí, que hay poderes sobrenaturales. Hay poderes sobrenaturales malos, como los que me enviaron los brujos anoche a donde me estoy quedando. Hubieron brujos que se pusieron de acuerdo aquí en Hermosillo, que se enteraron de lo que Dios hizo anoche. Aleluya, y enviaron legiones de demonios a donde yo estaba quedándome, en el cuarto que me estaba quedando. Pero cuando los, aleluya, se metieron al cuarto donde me estoy quedando aquellos demonios, yo no les di la bienvenida, porque los demonios no son bienvenidos donde quiera que yo esté. El único bienvenido es el Espíritu Santo. Alabado y bendecido sea Dios. Y fue cuando comenzó la batalla. Pero una batalla tremenda, de la más tremenda que he tenido en la carrera ministerial. Y en esta batalla pude entender que esos demonios fueron enviados. Y como Dios me ha dado autoridad para atar demonios, para hollar serpientes y escorpiones, con la misma felicidad que vinieron, así mismo los envié para donde, aleluya, lo habían enviado. Y para donde habían salido, ahí mismo los envié. Y dije, por el poder de la palabra, no les voy a ordenar que vayan al abismo. Les ordeno que de donde salieron, ahí mismo regrese. Menso, para que la obra de Dios se respete en Hermosillo y donde quiera. Y que los brujos y los hechiceros entiendan que el poder de Dios va por encima. Gloria a Dios de todas las cosas. Alabado sea Dios. La Iglesia del Señor es bendita por Dios. Y lo que es bendito por Dios nadie lo puede maldecir. En el tiempo de los discípulos ocurría esto. Por allá aparecía el mago Simón haciendo señales. Y a todos les decía, este es el poder de Dios. Y tenía engañado todo un pueblo. Hasta que vienen 2 hombres llenos del poder de Dios, alabado Dios, y les reprenden ese espíritu que tenía ese hombre, y ese hombre se convierte, pero todavía le quedaban las malas costumbres. Aleluya. Y cuando se le queda lo viejo dentro, porque hay gente que se convierte, pero todavía le queda lo viejo. No te alaban, Señor. Y el que viene a Cristo tiene que dejar las cosas viejas, pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando él no tenía a Cristo, le gustaba mucho el dinero. Y ese era el negocio de él, hacer dinero. Cuando viene a Cristo, sigue los discípulos, pero todavía le gusta el dinero. Y mientras había señales, él pensaba y decía, si yo tuviera lo que tiene Juan, si yo tuviera lo que tiene Pedro, ¿qué mucho dinero haría? ¿Y cómo será posible que yo pueda obtener eso? Y viene y le ofrece dinero a Juan y a Pedro. ¿Para qué? Para que le pasaran lo que ellos tenían. Pero estos hombres de Dios, como el hombre de Dios de hoy, no vende lo que tiene por dinero. ¡Aleluya! Y aquel hombre fue reprendido y le dijo, ¿qué tú te crees? Que los dones de Dios se compran con dinero. Tu dinero perezca contigo. ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! Los dones de Dios no se compran con dinero. ¡Santo! ¡Cali Sulima! Gloria a Dios, pero siempre han habido a través de los tiempos este tipo. Y en el tiempo de los discípulos, estaban tan llenos del poder de Dios que arrastraban multitudes, arrastraban ciudades completas. Bendito Dios, y ellos mirando la necesidad de las ciudades, la necesidad que existía de escuchar de aquel Jesús que había sido crucificado ignorantemente quizás por un pueblo que no conocía lo que hacía. Ahora ese mismo pueblo estaba escuchando que ese Jesús había dejado una forma y un poder sobrenatural a aquellos que estaban revestidos de él, a aquellos que habían venido a él, para que ese poder fuera útil dentro de la sociedad. Y ese poder hacía efecto. Los paralíticos se levantaban, los enfermos se sanaban, los endemoniados eran libres. ¡Aleluya! Y a los pobres era anunciado el evangelio de la paz y de gozo. Y dice la Biblia que muchos se añadían y muchos venían, hasta el extremo que los que tenían familiares enfermos los sacaban a las calles, se conformaban solamente con que al pasar Pedro, su sombra, tocase a los enfermos, porque esa era la fe que habían recibido por lo que habían visto. Y yo quiero decirte que eso es lo que hace falta en este día. Hombres de poder sobre la tierra, ministerios de autoridad sobre la tierra. El pueblo está cansado ya de lo mismo, de los ministerios secos, huecos, vacíos, esqueléticos, sin unción, sin poder, sin autoridad, de mucha palabra hueca, llena de muchas R's, muchas comas y muchas aleluya, muchos puntos, pero con la falta del poder de Dios. El pueblo quiere ver que el poder de Dios es real. El pueblo quiere ver que el poder de Dios es aleluya, es palpable. El pueblo quiere sentir lo que Cristo dijo que se sentiría en esta hora final. Es necesario que en esta hora ese poder esté sobre nosotros. Y no es predicarlo ni enseñarlo, es manifestarlo a los demás. Oh, gloria a Dios. Si yo me dejo llevar por lo que querían darme a mí en el cementerio, perdón, en el seminario bíblico, no estuviese aquí predicándole a ustedes en esta noche. Quizás estuviera detrás de un púlpito, entreteniendo a la gente los domingos y poniéndolos a dormir los días de semana con el sermón muerto. Nadie alaba al Señor. Pero mientras se me enseñaba una cosa, yo tuve que estudiar para poderme parar con autoridad. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios me enseñaba otra. Y me decía el Señor, todo tiene un precio. Y para esto hay que pagar un precio. Hay que, aleluya, sacrificar esta carne. Hay que quitar este yo para afuera y meter a Cristo para adentro. Gloria a Dios. Y llenarse del poder de Dios. Y llenarse de la gloria de Dios. ¡Oh, gloria a Jehová! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El hombre de Dios tiene que tener unción hasta dentro del pelo. Dice la Biblia que el profeta Eliseo había muerto. Lo enterraron. Y un año después de muerto, venía un ejército, aleluya, persiguiendo otro ejército. Y un hombre huyendo de ese ejército, aleluya, santo, fue muerto. Y cuando fue muerto, lanzaron el cadáver de ese hombre en el lugar donde estaban los huesos de Eliseo. Y cuando ese cadáver tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. ¡Oh! Porque Eliseo tenía unción hasta en los huesos, aún después de muerto. Y eso que hacía un año que estaba muerto, los huesos estaban secos y todavía resucitaba muerto. Hay gente que dice, estoy vivo, camina, aleluya, pero no resucita ni una mosca si se le muere al lado. Bendito Dios. Y esta es la hora de entender que Cristo ha dejado un regalo para nosotros. Cristo no dejó esto para que lo leamos, para que lo enseñemos. Cristo lo dejó para que, aleluya, lo practiquemos y lo demos por gracia. Hay que llenarse de Dios en esta hora final. Hay que llenarse del poder de Dios. ¡Santo! Esto no le gusta a mucha gente, pero te lo estoy diciendo porque quiero dar por gracia lo que por gracia he recibido. Yo estoy seguro que muchos quisieran ser usados por Dios. Y claro, no todos son evangelistas de poder ni ministerios grandes, pero usados por Dios, todos. Y yo creo que el hombre de Dios, aún en su sombra, tiene que tener unción como la tenía Pedro. ¡Oh, gloria a Dios! La gran Catherine Kuhlman, en el libro que escribiera mi hermano Benny Hinn, explica que tuvo una conferencia o cruzada en un lugar y la demanda era tanta y la gente que le seguía era tanta que la trataron de esconder para que el pueblo no la viera. Y la pasaron por la parte de atrás del lugar donde, aleluya, estaba celebrando la cruzada. Y tuvo que pasar por un lugar donde nadie la conocía, por la cocina del sitio, del lugar. Y los cocineros que estaban en aquel lugar, alabado Dios, no sabían quién era Catherine Kuhlman. Ni siquiera la habían mirado, ni siquiera sabía que estaba pasando por allí. Pero cuando Catherine Kuhlman pasó por aquel lugar, todos los cocineros cayeron en el piso tirados, porque la sombra de esa mujer, gloria a Dios, llevaba algo especial. Aleluya. Aleluya. Este es el momento. Este es el momento de que hay que entender, mi hermano, yo no estoy en México, aleluya, porque quisiera estar aquí sinceramente. Yo estoy aquí porque Dios quiere que estemos aquí, y estoy aquí, ¿sabe qué?, en Hermosillo, porque Dios me ha mostrado un grande avivamiento, un avivamiento de poder, un avivamiento de victoria, que se acerca, y va hasta Malaya, y va a estremecer Hermosillo, va a estremecer todos estos alrededores de México. A México se le ha dado la entrada al Evangelio y la bendición de Dios sigue aumentando en esta nación. ¿Cuántos alaban al Señor? Donde se le cierran las puertas al Evangelio, lo que hay es maldición. Pero donde se le abren las puertas al Evangelio, como ha hecho México, la mano de Dios estará bendiciendo de día y de noche. Por eso usted ve que esta nación va para adelante. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Porque hay un Dios en los cielos que conoce. Un Dios en los cielos que dice, mira la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Aleluya. Me llamaba la atención que me hablaron y me dijeron que hubo gente que se quedó durmiendo aquí en el estadio esperando este día. Y cuando me hablaron así, me dijeron, por dentro mi corazón se estremecía. Y yo decía, Señor, yo quiero que tú recompenses ese esfuerzo que hicieron. Cada vez que yo veo esos paralíticos que vienen, esas personas con impedimento, mi corazón se estremece. Y mucha gente dice, varón, pero es que tú no oras directamente por ellos. Gloria al Señor. Vuelvo y repito, yo no he venido ni aquí ni a ningún sitio a dar espectáculos. Yo he venido a que la gloria de Dios se manifieste. Gloria a Dios. Y yo espero que en esta noche algo sobrenatural ocurra aquí en este lugar. Aleluya. No simplemente porque oremos por usted, sino que el poder de Dios se ha de moverse y se sigue moviéndose y se seguirá moviendo. Aleluya. En una forma especial para que entendamos que la gloria de Dios está aquí. Alabashama. Este es el momento. Cuando se sabe de qué Dios hace y el pueblo ve que Dios hace, aumenta la fe. Muchos dicen, la fe viene por el oír. Lo que pasa es que muchos oyen y no ven nada. Pero cuando el pueblo empiece a oír y a ver, la fe va a ser mejor. Cuando estaba Cristo, oían y miraban lo que pasaba. ¡Ajá! ¡Aleluya! ¡Bartimeo! ¡Aleluya! Era ciego, pero tenía el oído para oír. Y por haber oído, vino la fe y se le abrieron los ojos. ¿Verdad que sí? Pero habían sordos que no oían, pero miraban. Y por ver, aleluya, los oídos han abierto. ¿Cuántos alaban a Dios? Y en esta noche yo no quisiera predicar más nadie. Yo quisiera ya callarme la boca ya. Porque yo estoy ansioso de ver el poder de Dios. Yo estoy ansioso de ver las almas venir a Cristo. Yo estoy ansioso de ver, aleluya, la gloria de Dios manifiesta. Y aquí va a ocurrir algo en esta noche. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Esta es la hora final. Yo casi nunca acostumbro a las campañas de este tipo traer mensajes muy elocuentes ni muy profundos, porque entonces nadie lo entiende. A mí me gusta traer mensajes sencillos donde hable claro y el pueblo entienda lo que se le habla. Gloria a Dios. Cuando me toca ministrarle, aleluya, a un ministerio, a los ministros, o a los médicos, o a los doctores, como me ha tocado en muchas ocasiones a profesionales, pues entonces como un profesional les hablo, sin ser un siervo de Dios, porque me entienden. Pero ustedes, aleluya, como siervo de Dios que son y como siervo de Dios, escuchen un siervo de Dios sencillo. Esta es la noche. Que eso que está pasando por ahí no le llame la atención a nadie. Amén. Aquí van a pasar muchas cosas en esta noche. Lo que está pasando por ahí ya yo lo sabía, yo lo esperaba y se lo dije a los hermanos que están conmigo hoy. Santo, en esta noche, ¿cuántos creen que ese poder todavía está presente? ¿Cuántos creen que con la sombra de un hombre Dios puede hacer cosas grandes? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Ustedes, Ujieres, lo creen? Vengan acá, ustedes, Ujieres, que están ahí, que están trabajando en la campaña. Vengan acá, ustedes. Pero corriendo, o sea, si yo estuviera aquí hace rato. Por favor, más ninguno, más que ellos nada más. Y ustedes que vienen allí, pues, suban aquí un momentito. Suban. Suban aquí. Gloria a Dios. Párate aquí. Mano Pedro, ayúdeme. Gloria a Dios. Ayúdeme ahí, mano Pedro. Varones detrás de los varones, damas detrás de las damas. Varones detrás de los varones, damas detrás de las damas. ¡Gloria a Dios! Está bien este grupito nada más. Culén, Sweetie, Squid. ¿Cuántos creen que todavía Dios hace cosas maravillosas? ¿Cuántos creen que el hombre de Dios, aún con la sombra, tiene unción? Bueno, si Pedro la tenía. ¿Verdad que Pedro tenía unción? ¿Y qué tiene Pedro más grande que lo que tú no tienes? El privilegio de haber caminado con Cristo. Pero el mismo espíritu de Pedro es el que está aquí en esta noche. El mismo espíritu que operó en Pedro es el mismo espíritu que está aquí en esta noche. Mira lo que ha pasado aquí al frente. Los Ujieres, miren acá. Y este pueblo, mire para acá. Aquí está este brazo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Cuando digan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a salir corriendo. Y cuando salga corriendo, este brazo va a ser sombra sobre ustedes. Y algo va a pasar en tu vida. Vas a tener experiencia. Repite el pueblo. Señor. Ahora. Por tu palabra. Toca. Estos Ujieres. Ahora. Ahí va. Michael. ¡Súbalo, Michael! ¡Súbalo, sí, Michael! ¡Lo más tu hay, Taiki! ¡Somos Tai Saikai! Nombre de Jesús por la palabra, levántate ahí con fuerza, levántate. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pendiente ahí, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Samaha, soy Sidiki Kristu. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, santo. Están teniendo una experiencia que se van a acordar el resto de su vida. Gloria a Jehová. A su nombre. Ahora los que están allá, escuche bien. No importa tu problema o necesidad, Cristo es grande. Esta noche quiero concluir diciéndote que ese mismo poder está ahí sobre ti en esta noche si tú dejas que entre. Hace 3 años y medio, el Señor me habló y me dijo que en los hogares, en las vidas, donde no está Jesús, serán candidatos al germen SIDA. Pero en las vidas, en los hogares donde está Cristo, el SIDA no entrará. Estamos protegidos contra el SIDA. Esta noche usted vino. Por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, gracias Señor, fuerzas nuevas. Quisiera ahora que los mujeres fueran abajo con ellos allá, ayúdala a bajar. Esta noche quiero decirte que Dios tiene algo especial para ti. Quizás usted dice, pero es que yo soy católico, es que yo soy bautista, es que yo tengo mi religión. Te dije primero y te lo voy a repetir que yo no vine a predicar religión. Esto es salvación. El tiempo se está acabando y es ya. Dios quiere que usted disfrute su vida con su esposa, su esposo, sus hijos, sus hermanos, su mamá, su papá, que disfrute su vida. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Quiero decirte en esta noche que Cristo resuelve todo problema, porque Él no tiene problemas, Él lo que tiene son soluciones. Ahora usted me dice, ¿qué tengo que hacer? Pues sencillo. Quizás usted vino esta noche para mirar un espectáculo. Esto no es un espectáculo. Quizás vino esta noche para ver un hombre que hace curaciones o sana. Esto no existe. Yo quiero que usted venga en esta noche para que usted sepa el que hace todas estas cosas y cómo se llama, y su nombre es Jesús. Repitan todos, Señor. Tu palabra declaramos la artritis fuera, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, ay, ay. Oye, siento como que Dios está sanando. Siento como que Dios está haciendo obra ahí. Mira, todos los que pasaron y los que están allá, lo que usted no podía hacer a causa de la artritis, trate de hacerlo ahora en el nombre de Jesús. Trate de hacerlo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué está ocurriendo por ahí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué pasó? ¡Vete, vete, vete! ¿Qué pasó? ¡Vete! ¡Vete, tráela, tráela, tráela! ¡Vete, corre, vete! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Está caminando! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Alabado! ¡Mira! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jehová! ¡Santo! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Uh! ¡Vamos a ver qué ha pasado por ahí! ¡Vamos a ver qué ha pasado por ahí! ¡Quítale acá ahí! Allá arriba hubieron milagros también, allá arriba. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Y en las casas van a pasar muchos milagros. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¡Aleluya! ¡Vamos al volumen aquí! ¡Señor! Usted que estaba orando por mí se me engarrotó este dedo. Yo no podía estirar y de repente se me estiró todo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡A su nombre! ¡Dale un aplauso fuerte, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Samalaikai! Yo quiero en este momento orar por otra cosa ahora. Mira, algunos recibieron allá arriba la sanidad ya, pero el tiempo avanza y no queremos seguir orando. Los testimonios, mire, nosotros nos vamos, los testimonios se quedan, porque lo que Dios hace permanece. Hay que darle la gloria al Señor siempre. Ato insoy kei. Algunos reciben el milagro al instante como ella, ese Dios se le desprendió completo y no hubo que tocarla. Cuando llamamos a los brazos cortos esta vez no hubo que tocarla. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? Ya oramos por la artritis y algunos van a recibir camino a la casa. El milagro, como ocurrió anoche, que muchos recibieron camino a la casa. Amén. A los cuyos allí alímen. Hello. Estamos aquí, ¿no? No se me vaya para allá, quédese acá, gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? ¿Algún otro aquí cerca que diga, pues yo también? Gloria a Dios, bueno. Vi que pasaron unas personas, no sé si pasaron a testificar. No, no, acá, acá. Están trabajando los mujeres. Los mujeres están trabajando ahí. Tenemos testimonio ahí. ¡Ca! Gloria al Señor. Yo creo en el poder de Dios más que por encima de todas las cosas. Bueno. Voy a orar en este momento. Aleluya. Y ore por la artritis. Voy a orar por todo el que tenga problemas con sus oídos. Sordo, mudo. Un oído sordo, sordo total. Mudo total, problema con la garganta. Y ore por la artritis. Mujeres, están durmiendo. Entonces, se emociona. Aleluya, aleluya, gloria. Voy a orar por los sordos y los mudos. ¿Cómo unió? Pásalos aquí. Repita el pueblo. Señor, tu palabra. Declaro oídos nuevos y garganta nueva. Fuerte, fuerte. Tujula, Mijay. Mientras hago la oración, los padres con sus niños. Cuando yo termine, ábrele el oído a su niño, dígale algo en el oído. Y créalo, dígalo y créalo. No permita que el diablo lo engañe. No le, nunca le ceda al diablo, hermano. ¡Dios! ¡Oh, la vida! ¡Sí, lo veis! ¡La mía es Somaitia! ¡Santo! Con los pastores y el pueblo declarando los sordos libres, los mudos libres, canso el ecuscu y todo problema en los oídos libres. ¡Amén! ¡Repitan todos! ¡Señor! ¡Por su palabra! ¡Declaramos! ¡Oídos! Padre, háblale a su hijo ahí, háblale a su hijo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando por ahí? ¿Qué está pasando por ahí? ¡Aleluya! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Esta noche en muchos hogares va a haber fiesta. En esta noche, cuando algunos padres van a salir gritando, cuando sus hijos salgan escuchando y hablando en esta noche, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, veremos que el año próximo, cuando vengamos al bocino, ministerio se ponga de acuerdo, porque queremos que la gloria de Dios se manifieste. Son solamente dos días esta noche, gloria al Señor, pero yo sé que el pueblo se queda. Es más, si Dios me dice que me quede, y me quede, y seguimos muerto por ahí para abajo. ¡Gloria a Dios! ¡Amaya! ¡Alto! ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? ¡Amén! cosa yo quisiera. Aleluya, se llama Jesús. Algunos que no estaban sordos, pues, se van a dar cuenta esta noche y mañana que ya el problema de los oídos se fue. ¿Eh? Yo quisiera el espacio limpio otra vez, para entonces seguir orando por las necesidades. Ahí los que están aquí para que las gradas puedan mirar lo que ocurre aquí abajo, por favor, si es posible. Gloria a Dios. Hemos seres vejensu acá. Rois going daiki, ama. Lusururubekis. No me traigan a nadie, por favor. Espere la dirección de Dios. Yo no soy Dios, solamente un instrumento. ¡Repita el pueblo! Quisiera que se alejaran de al lado de la cámara. Los pastores, ayúdenme, que estamos haciendo una labor tremenda, hermano. En la unión, Dios está moviendo. Gloria a Dios. Qué bueno es cuando estamos así unidos en el Espíritu. Raba Sabatacanda. Repite el pueblo, Señor. Ahora, por tu palabra, declaramos. esta niña, declaramos todo músculo nuevo, nuevo, afirma tus pies en el nombre de Jesús. Declaramos y decimos que Satanás es mentiroso. Satanás es mentiroso. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo? Dulce Zenaida. Dulce. Déjeme un espacio. Dulce Zenaida. Yo voy a pasar por ahí. ¿Tú ves la sombra mía, Dulce Zenaida? Esa, a ver. Mira. Cuando pase por ahí, Dulce Zenaida, en el nombre de Jesús te levanta y te va detrás de mí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Son las... ¿Qué hora es? 10:50. Esta noche, entrando a su casa, ella va a empezar a decir gloria a Dios y aleluya. Y va a empezar a brincar y a correr. ¡No se asuste! ¡Es el gozo de Jehová que va! Sacar la silla hacia allá y ella, aleluya, esa es su silla, ¿verdad? Que no se la bote, por favor, pero no la use más a ella, ¿ok? Gloria al Señor, simplemente pues, una mujer que la ayude. Entonces yo quiero ahora que, váyanse ya, si no la aplastan ahora. Yo quiero ahora que todo el que tenga un problema, una necesidad, una enfermedad, me acompañe aquí abajo. Vamos, sí, que más, ay, cae. Por atrás, por favor, por atrás, por favor. Uno, mi madre, no pasa nada más para acá. No se vaya por otro lado. No se preocupe, que Dios va a hacer. Dios llega al tiempo, no se preocupe, que Dios va a hacer. Eso es. No la traiga para acá porque hay un lodo de agua ahí, de fango. ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Alábalo! ¡Amaki Balakai! ¡Tulan Suluku! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Aleluya! Tuya es la gloria, papá. Tuya es la honra. Tuyo es el poder. ¿Nos damos otra tiradita al piso? Bueno, si esto va a mover a Dios, me tiro 100 veces yo aquí. ¡Sota Kima! Tomaja, Sataki Baraja, Powell, Caema, Canso Loto Coco, Pong Carriba, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, ay, calma. Aleluya, gloria, santo, santo, santo, santo, santo, santo, gloria a Dios, gracias Señor, estamos listos, hoy hemos sentido a Dios, ay Dios mío. Qué bueno el Señor, hermano. Estamos sintiendo el poder de Dios, la gloria de Dios, la bendición de Dios. Aleluya. Entonces yo quisiera hacer una oración por todo el ministerio. Por todo el ministerio que está aquí. Y necesitamos fuerza, salud para ministrarle a otro día tras día. Quiero que venga aquí y nos agarremos de la mano, hermano. Agárrense de la mano, cada cual a su compañero. Agárrense de la mano, cada cual a su compañero. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre, Dios mío. Gloria a Dios. Eso es. Sensu y Saikiva. Sima Sika Lakaya. Souitakas Kiyama. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ay, Dios mío, Padre, gracias. Señor, Padre mío, gracias. Por este grupo de pastores, de hombres tuyos, de ministros. ¡Gloria a Dios! Que tú has levantado en esta ciudad, Padre. Llama Satakata Basaya. Solo Cocosco. Dale fortaleza, Dios mío. Salud. Salud. Salud. Salud. Salud. Salud. Salud. Salud. En el nombre de Jesús. Salud. Salud, salud. Repite el pueblo, Señor. ¡Señor! Ahora, ahora declaramos bendiciones en abundancia sobre ellos. En el nombre de Jesús lo declaramos. Abasoma, aquí va. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios me muestra a uno de los pastores que estaba corto de respiración en esta área por aquí. El Señor me dice que le ha puesto un pulmón nuevo en este momento. Gloria al Señor. Santo. Shomei. Ahora yo quiero que extienda su mano hacia acá, declarando salud en todo eso que está en salud. Sanidad. Levanten sus manos los que están allá. Padre, por la palabra, yo bendigo a todas esas vidas, las bendigo y las bendecimos, y bendigo sus hogares, y bendigo su familia, y bendecimos, Padre mío, a cada uno de los presentes. Señor Dios mío, no importa la religión a la cual pertenezcan, declaramos bendiciones sobre ellos, Dios mío, salud en abundancia, para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, donde toda rodilla, Padre mío, aleluya, se tiene que doblar, y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor. Dios mío, Padre, por tu palabra declaramos sanidad, sanidad, sanidad, sanidad, sanidad en los cuerpos. Si mientras oramos los paralíticos se quieren levantar, levántense ahí por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Repitan todos: Señor, eres el mismo de ayer, de hoy, de todos los siglos. Declaramos salud en los cuerpos y victoria en nuestras vidas. Mi necesidad está en tus manos. caos. Hay seguridad. Ahora. Ahora. Espíritu Santo. Sopla. De los cuatro vientos. Sobre mi vida. Ahora. Sopla. Sopla. En el nombre poderoso de Jesús. ¡Sámala aquí! ¿Cuántos de ustedes se atreven a orar por mí? Y quiero decirle que todos ustedes, pastores, y todos ustedes se metieron dentro de mi corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Qué voz se venta aquí! Que el Espíritu de Dios le dé testimonio, Sima Sheiko. Igual que los organizadores de esta gran cruzada se han metido dentro de mi corazón. Y ese grupo de ujieres se ha metido dentro de mi corazón. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora yo quiero saber cuántos se atreven a orar por mí. ¿Cuántos se atreven a orar por mí? Extiende su mano hacia acá. Vente, hermano Félix. Yo quiero que, hermano, ustedes pongan sus manos sobre mí. Pídale al Señor. Oh, santo Dios mío, aleluya. Ponemos nuestras manos sobre tu siervo, Señor Santo, aleluya. En el nombre del poderoso de Jesús de Nazaret, ponemos nuestras manos, Padre, sobre este vaso. El que te ha placido, Padre, te ha levantado para tu gloria. Trompeta del cielo, trompeta del cielo, trompeta. En la batalla, cara, la masiva, en el nombre de Jesús, carrera poderosa, ministerio maravilloso. Dios mío, para salvación, para sanidad, fortaleza sobre tu siervo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, destruimos el ataque, en el nombre de Jesucristo, llénalo, Dios mío, cada día más y más de tu presencia, Padre. Gloria a Dios, tuyo es el poder y la gloria. ¡A su nombre! Que ningún hombre sobre la tierra que no sea lavado con la sangre de Cristo tiene autoridad para sanar, para aconsejar o para irse más allá de lo material o natural. El único que tiene poder, aleluya, se llama Jesús, por su Espíritu Santo que lo deposita en vaso de barro. Usted me dice, entonces, ¿qué de los médicos? Estamos hablando de lo sobrenatural. Hace 4 días, si no me falla la mente, o 3 días, el helicóptero de Visa, de Televisa, estaba en Los Aires, y en ese mismo reportaje que estaban dando aparecieron 2 objetos voladores no identificados. Y ellos sacaron de enfocar la escena que tenían para enfocar las 2 lucecitas aquellas que no pudieron llegar a concluir lo que era. Y yo estoy seguro que la gente puso más atención a las 2 lucecitas que a lo que ocurría dentro del sistema noticioso. Hoy en día, como en los tiempos de los apóstoles, están los engañadores, aquellos que lo único que piensan es agarrarle el dinero a la gente, prometiéndole algo que jamás le cumple. Y esos engañadores también los encontramos dentro de lo que mucha gente llama Iglesia de Jesucristo. Yo soy un hijo de Dios, miembro de la Iglesia de Jesucristo, miembro del cuerpo místico de Jesucristo. Donde Dios nos ha llamado con este ministerio de los últimos días, dándonos autoridad para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido,